Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. Realmente es un orgullo poder presentar en Medellín al artista francesa Sophie Cal. Es una exposición que venimos gestionando desde hace 2 años y nos alegra mucho y sentimos que es un regalo que el Museo de Arte Moderno le da a la ciudad de Medellín. Creemos que es una de las artistas más importantes que haya visitado esta ciudad en los últimos años y esperamos pues que la gente la sepa aprovechar. Lo más interesante, creería yo también, es mostrarle al público no conocedor y también conocedor el arte o el tipo de obras que están produciendo artistas contemporáneos en el mundo, que se alejan de la pintura, se alejan de la escultura, se alejan del videoarte, se alejan incluso de la instalación, diría yo, porque es una obra bastante difícil de clasificar. Casi que lo que uno le puede decir a la gente es que lo que van a venir a ver aquí son historias contadas con textos, imágenes y videos. Entonces, pues se espera, pensaría yo que es un imperdible en Medellín desde ya hasta junio 3. Yo soy Juliana Restrepo, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy la coordinadora de producción del Museo de Arte Moderno. Realmente pues una de las historias más significativas de Sophie es que Sophie, pues en teoría Sophie se convierte en artista por accidente casi, ¿cierto? Y es cuando en una de sus primeras obras, creo que su primera obra en Los Durmientes, en la que ella invitaba a gente, desconocidos o conocidos, a pasar una noche en su cama, en su casa, ¿cierto? Obviamente ella observándolos, haciéndoles preguntas, tomando fotografías, pero era el hecho de permitir a un extraño entrar en su intimidad y de alguna manera compartir también la intimidad de ese extraño, porque era compartir con ella un momento que para pues toda la gente es íntimo, ¿cierto? Que es el momento de la noche, el momento del sueño. Entonces en esta obra, cuando ella empieza a invitar a esta gente, coincidencialmente invita a una señora que es casada con un crítico de arte en ese entonces muy importante, y apenas este crítico se entera de lo que está haciendo este personaje, pues es que realmente la invita a participar con esa obra en una de las primeras exposiciones que Sophie hizo, y digamos que es a partir de ahí que ella como que hace concreta esa idea como de involucrar la experiencia, sus vivencias personales y las vivencias de otros, desconocidos, conocidos. Ella casi siempre apela a todo tipo de gente, pues para integrar a la lógica de las obras que propone. La artista Sophie Cal es una artista que ha edificado su obra a partir de una serie de experiencias personales. Digamos que sus obras no caben estrictamente dentro de la definición de ninguna técnica o de ningún procedimiento, no son del todo performance, no son del todo instalaciones, no es del todo fotografía, no es del todo una obra objetual. Digamos que se habla ya en términos conceptuales, pero tampoco digamos que la exploración de Sophie es en el término conceptual, pues en que se trabaja pues la palabra en el ámbito del arte, sino más es un trabajo, pienso yo, a partir de intimidades, a partir de experiencias, porque no solamente ella pone de plano su intimidad, sino también la intimidad de otros. Fundiciones Man propone paisaje sonoro. Conditioners, ma'am. En las diferentes obras de Sophie siempre hay un trabajo como a partir de la historia propia, de la historia del otro, de la ausencia, de la presencia, del que mira pasivamente, del que actúa. Siempre, pues como que constantemente hay unas tensiones ahí entre las actitudes pues de las personas o de los hechos que involucran las obras. Siempre hay un asunto con la narración que está implícito o que es explícito, porque son obras en muchos de los casos que tienen textos, donde siempre hay una historia o un contexto en el que la obra ocurre, o en el que ella plantea pues como esa situación en la que actúan esos personajes, o está implícita porque se puede ver simplemente como un documental, como un video, como unas imágenes, pero siempre hay una historia detrás, siempre hay una lógica pues que llama como al espacio en el que ella se involucró con esas personas que aparecen en la obra. Digamos, a propósito de la obra de Sophie Kahl, muchos artistas en la segunda mitad del siglo XX se dedicaron o se han dedicado sistemáticamente a tratar de zanjar la distancia entre el arte y la vida normal, diaria, cotidiana de las personas y del propio artista. Sophie Kahl creo que es un ejemplo paradigmático de esta actitud, de esta postura, ya que ella en su obra resulta bastante difícil diferenciar allí la vida del arte, o sea, su vida privada, su vida íntima de su práctica artística. Ella convierte sus experiencias cotidianas, sus relaciones personales, de amistad, sus amores, etcétera, etcétera, en los motivos de su obra, pero no solo en los motivos, sino también en las estrategias mismas de construcción de las obras. Cuando ella, por ejemplo, se dedica a auscultar la vida privada de las personas, poniendo en juego una práctica de voyeur, ahí está metiéndose en la vida cotidiana con un ojo analítico, con un ojo, digamos, curioso e interrogante, ¿no? Que genera pues preguntas. Soy John Mario Ortiz, artista plástico y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Yo diría que es una de las artistas que, a pesar de ser, digamos, distante geográficamente de nosotros, pues del contexto latinoamericano y colombiano, Sophie Kahl ha logrado, sin embargo, calar mucho en la concepción del arte reciente en nuestro país y particularmente en el arte que realizan las artistas mujeres, ¿no? Uno ve que hay una influencia, aunque la obra de ella no podemos catalogarla como una obra de carácter feminista o reivindicadora de cuestiones de género, de feminismo o posturas pues radicales feministas ni nada por el estilo, sí plantea de todas maneras una mirada alternativa a, digamos, la hegemonía de la mirada masculina en el arte y en los temas, en algunos temas pues particularmente sensibles a lo social y a lo, digamos, y a lo psicológico. Y ella en ese sentido ha hecho aportes muy significativos que, digamos, han tenido resonancias en la práctica y la producción artística de muchos artistas locales. Jorge Alzate, artista plástico y docente universitario. La artista Sophie creo que ha sido muy referenciada por varias razones. En principio es porque desde los 80, cuando ella inicia su trabajo en la práctica del arte, ha habido mayor aproximación a lo cotidiano. Entonces ella ha sido muy hábil con estrategias que precisan esos encuentros, esos cruces que revelan, digamos, bajo la mirada del pensamiento estético, cosas que están en nuestro diario vivir. También es porque ha asumido, digamos, un riesgo de poner en escena incluso su intimidad o sus visiones muy personales sobre la intimidad de los otros, a través también de estrategias que desde el testimonio, la palabra y la fotografía crean una especie de documento, pero que está muy cargado como de una mirada poética, sensible sobre la realidad. Entonces no es una cosa pues directa, como tipo crónica de lo real, sino que siempre hay una mediación, que es lo que ha permitido que se consolide como referente por las líneas que ha desarrollado en sus investigaciones y los modos también que tiene de traducir esas experiencias, esas impresiones de lo real a través de la fotografía o de estos juegos donde los hipertextos dan unas como microhistorias muy particulares y que pierden referencia local y se vuelven historias que pueden ser adaptadas a los imaginarios de cualquier lugar en el mundo, incluso de Medellín, y yo creo que eso es la gran potencia que tiene la obra de Sophie Kahl. Fundiciones MAM propone. De Parlantes, escuchemos Lengua Negra, del año 2009. We'll be right back. negra. Multiplicará la cruel mentira de esta ciudad. Todos buscarán la voz del cielo. Pensamos, solo queremos hablar. Va a repetir y a cantar los discursos del lugar. Es un espejo animal del delirio capital. Willy, Willy. Camina torcido. La exposición que el Museo de Arte Moderno de Medellín está presentando desde el 21 de marzo del 2012 es Historias de Pared, del artista Sofical. Sofical es una de las artistas vivas contemporáneas más importantes del momento. Su llegada aquí, a Colombia, está precedida por muchos textos y muchos informes que vimos mucho antes también de que el internet tuviera las facilidades que hoy nos ha entregado. Con esto quiero decir que Sofical es referente obligada desde los años 80 en las universidades colombianas para hablar del arte autorreferencial, del arte como documento, del arte que se fundamenta en la vida para expresar o para contar historias. Esa es Sofical. La materialización de los trabajos de Sofical se da en el espacio de la vida, o sea, en el espacio que nosotros tenemos acá. No tiene ningún argumento paralelo, o sea, no hay un universo paralelo que sustente su obra. Su obra tiene sentido en la medida en que ella interactúa en los espacios vitales de sus amigos, de los conocidos o apenas por conocer, o de alguien que particularmente le llega a interesar y ella toma la decisión de volverse su sombra. La formulación final de su trabajo son documentos, son textos, son fotografías, pero ya no alegóricas ni metafóricas, sino fotografías concretas de espacios reales que existen y que tienen que ver con el sujeto y ella, ¿sí? En este caso, concretamente, estaríamos frente a un artista que usa el documento. Es decir, no hay argumento en su trabajo, es un documento. finalmente de estos documentos que quedan, existe una fascinación y es el poder descubrir esas palabras que van narrando la experiencia o la intimidad del otro. Ficción o realidad, eso tal vez es lo que menos importa. Lo interesante es poder meterse en las entrañas de esa experiencia de vida a la que está convocando cada una de estas obras de arte en particular. Eso tiene mucho de interesante porque termina finalmente hablándole a cada quien de su propia experiencia de vida, de sus propias relaciones y como de sus propias situaciones de vida. Entonces eso es lo bonito de esta exposición. Yo soy Ana Catalina Orozco Peláez, trabajo en el Museo de Arte Moderno como coordinadora de educación. Hay un ejercicio especial para el espectador porque es finalmente poder reconstruir una experiencia a partir de una serie de evidencias que en muchos casos son videos, en otros casos son fotografías y en gran cantidad de los casos en esta exposición de Sophie Calle va a ser texto. Entonces es una exposición que convoca la lectura muchísimo, o sea, los espectadores de la exposición Historias de Paredes van a estar enfrentados a grandes relatos escritos de primera mano por la artista y pues claramente es ahí donde queda plasmada esa experiencia, es ese texto escrito el que permite finalmente reconstruir la experiencia de la creación de la obra de arte. Me llamo Sophie Cal, Cal como la calle, disculpe por mi español, hago lo mejor que puedo. Mi exposición se llama Historias de Pared porque hay mucho que leer y espero que la gente acepta leer de pie. Y hay 4 proyectos en esta exposición. Los he escogido porque son de periodos muy diferentes. Unos proyectos que datan de 86 y unos que de 2011, entonces hay como 4 trabajos diferentes. Y en 2 de estos proyectos estoy el personaje central, son momentos de mi vida que utilizo, un hombre que se fue, un hombre con el cual me caso, que utilizo para tratar de crear una obra. Y los 2 otros proyectos, Los Ciegos y Ver el Mar, es más un intercambio con gente que nunca han visto, los ciegos, a los cuales pregunto cuál es su imagen de la belleza. Y Ver el Mar son gente en Estambul que viven en una ciudad dominada, rodeada por el mar, pero que nunca han visto al mar. Y les llevé para que vean el mar. Entonces, bueno, hay 2 proyectos donde estoy más central y 2 que... donde soy más espectadora, digamos. ¿Por qué el bordado en los textos? Porque las mujeres, porque esperar, porque el tiempo, porque Ulysse y Penélope. En ese trabajo Dolor Exquisito, es un punto de vista de mujer, porque no creo que la mujer se van así como se van los hombres de esta manera, entonces es una respuesta a esta manera de irse. En este sentido es un trabajo de mujer, sí. En Los Ciegos no creo que sea un trabajo de mujer. En la película No Sex Last Night es un trabajo hecho en colaboración con mi esposo, no es ni trabajo de mujer ni de hombre, es una pareja que trata de hacer algo con su fracaso. Yo no siento que estoy poniendo una cámara sobre mi vida para enseñarla. Estoy tratando de escoger una manera de enseñarlo, un estilo en mis textos. Para mí el mayor problema es como pelear con la pared y hacer una obra y no enseñar mi vida. Entonces no me siento haciendo un blog, no me siento haciendo un diario. Utilizo momentos de mi vida, pero para tratar, espero que lo consigo, eso no lo puedo decir yo, de hacer algo que se va sobre la pared, que es una obra. No es para mí un trabajo terapéutico para salvarme ni para que conozcan mi vida es un material que utilizo. A veces no soy yo el personaje, no es, pero cuando soy yo es un material. No es personal, parece un paradoxo, pero para mí no es personal. No creo que la gente sepa quién soy. Como lo he dicho, el aspecto terapéutico no es el motor de todo esto, pero es un regalo en el mismo tiempo que bueno, no hay aspecto terapéutico en los ciegos, pero en un trabajo como Dolor Exquisito, sí es esta manera de hacer un paso al lado y mirarme. Cuando trabajas ya estás en la... te preocupas de bordado o no de bordado, no te preocupas de me ama o no me ama. Entonces, esta manera de mirar las cosas con un poco de distancia hace las cosas más fácil, ¿sí? Porque yo transformo una situación en problemas estéticos o técnicos, y cuando haces esto ya no te pides si el hombre te ama o no, ya estás en bordado, cuál color, cuál material. Es lo que puede volverse en una obra de arte, esto es la frontera que tiene interés. La frontera es de este hecho, de esta conversación, de esta idea, va a ser un libro o una exposición o no. Esto es la frontera. Bueno, hay otras fronteras que pueden ser la crueldad, que puede ser el peligro, pero después es un balance. Es peligro, pero vale la pena o no vale la pena. Es cruel, pero vale la pena o no vale la pena. Cuanto más cruel que el interés que tiene, después es como para toda la gente cuando toma una decisión, es este balance entre... Yo pensé, por ejemplo, que los ciegos era una idea cruel hasta que yo pido a un ciego cuál era su imagen de la belleza, y para él no era cruel. Y yo esperé un año antes de empezar porque yo creía que iba a ser cruel y no lo era. Entonces, después hay que mirar todos los elementos y ver si vale la pena o no. No vale la pena, lo mínimo de crueldad no vale la pena si el trabajo después es una mierda. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.